Centroamérica. Centroamérica. Hola, buenas, buenas. Bienvenidos a La Charamusca en esta edición número 12. Estamos un día... ¿Cuánto estamos ahora? De octubre. 5 de octubre. 5 de octubre. Señores, estamos grabando... Ubiquémonos, por favor. Estamos grabando desde el estudio A de SB Medios, como siempre. Para ustedes habla Roby y aquí nos está acompañando Marmán. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al episodio número 12 de La Charamusca. El Gran Guío. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos para llevarles lo último acontecido en el país. Y nos está acompañando Mauricio López Craig, alias Mauri. Hey, ¿qué pasó? El twin number one, buenas, buenas. Dani DeVito. Bueno, quisiéramos empezar esta charamusca. Vamos a tener varios temas de los que vamos a hablar. Un tema que del que vamos a empezar a hablar ahorita. La charamusca. O sea, va a estar bien charamusqueado. Va a estar bien charamusqueado. No, pero sí, un tema que es bien importante, el que queremos hablar ahora, es el tema de la emergencia nacional. Vamos a decirlo dos o tres veces en el show, pero esta vez lo vamos a decir ahorita al principio. Señores, en El Salvador hay un estado de emergencia, estamos... Estado de calamidad nacional. Y tres días de duelo, derivado de las intensas lluvias de las que hemos estado siendo objeto durante ya varios días. Ya tenemos... ¿Desde cuándo empezó a llover? Desde el viernes. Desde el viernes empezó a llover, y realmente la infraestructura de El Salvador como que no ha estado preparada para tanta lluvia en tal cantidad. Ahorita, hoy estaba viendo al mediodía, habían 32 mil personas evacuadas. Gracias a Dios, la cantidad de muertos ha sido súper baja, pues, para 58 nada más, 58, ¿verdad? Personas, 21 reportados en el Gran San Salvador, de los cuales todas las vidas son importantes, pero realmente yo creo que es de destacar la labor excelente que se ha estado haciendo por parte del COEN en materia de organización y logística. Así que antes de empezar la charamusca, solo decirle a todas las personas que nos escuchan fuera del país, hay maneras de ayudar. Se pueden hacer donativos, hay una cuenta, ahorita la voy a leer. Para las personas que quieran conocer más, pueden entrar a laprensagráfica.com. Ahí desde la página principal se puede ver, y a partir de mañana en guanacos.com también vamos a tener toda la información sobre cómo ayudar, centros de acopio. Hablando de guanacos.com, y discúlpame que voy a hacer así como un light point. Tómenlo con un poquito de dulzura lo que voy a decir. Tómenlo por el lado amable, como dicen algunos. En guanacos.com todavía ustedes tienen ahí, hey, dese un paseo por el fabuloso volcán de Santa Ana. Mire qué majestuosos paisajes lo que pueden ver, que no sé qué. Yo estaba viendo hoy la página y yo tengo que hablar con Roby. Sí. Sí, no, de hecho lo estábamos viendo también. De hecho creo que se cambió ahora mismo en la tarde. El punto es el siguiente. Hay una cuenta en la cual se puede hacer el donativo, que se llama, el nombre de la cuenta es Sanep Pleca Volcán Tormenta, y está en el Citibank de Nueva York, y desde ahí se puede realizar una transferencia al Banco Cuscatlán, ABA 02100089, cuenta número 36008784. Confirmado. Gracias, Mauro. Si no lo vieron bien, pueden rewind el iPod y oigan ese numerito de nuevo. No, léelo de nuevo, vaya, hoy sí. Directo. Ok. Nombre de la cuenta: Anep Pleca Volcán-Tormenta. En el banco, en Citibank, Nueva York, a realizar la transferencia al Banco Cuscatlán, ABA 02100089. Cuenta número 36008784. Bien, bueno, arriado la dijiste, bárbaro. Bueno, como que si te lo pudieras de memoria, ya, ¿sí? Qué bárbaro. Bueno, señores, y empezamos. Don Mauricio López, Craig, usted está aquí, y una de las primeras cosas de las que le queremos preguntar es acerca del béisbol en El Salvador. Se nos ha dicho que usted juega béisbol, señor. Sí, por ahí me han contado que llevo a jugar partidos de vez en cuando, sí, tenés razón. ¿Te han contado? Se me han contado. ¿Cómo se llama el equipo para el que juegas? Los Jaguares. ¿Y qué tipo de béisbol estamos hablando? ¿Es como ligas pequeñas? Este es como un papi fútbol, versión béisbol. Papi béisbol. Papi béisbol. Papi béisbol. ¿Para okay. mayores de cuántos años? 18. Aplica. Siempre y cuando no hayas estado en las ligas mayores jugando. Yo lo entiendo. Ok. Te podés considerar papi de arriba de los 18, vos sabés. Sí. Es que es un papi chulo béisbol, quizá. Pues. Ay, calmate. ¿Cómo fue que salió esto, Mauri? Porque que yo supiera, el béisbol no, en El Salvador no era como uno de los deportes más... No, y todavía tiene su... no tiene su auge, como podríamos decir, el fútbol, como buena tradición, pero está la ONG, que es Federación Educando a un Salvadoreño, se llama FESA, que se encarga básicamente de entrenar a todo el joven talento de béisbol y básicamente exportarlos hacia Estados Unidos y Dominicana y todo. Bueno, de hecho, Mauri, hay varios compatriotas que ya están jugando en los Estados Unidos, que sí, exactamente. Los han reclutado, ¿verdad? Villatoro creo que es uno, este béisbol, jugando pitcher para los Padres de San Diego, creo que hace un par de meses subieron a otro. Y básicamente la liga, la FESA, que es la ONG, se encarga de promover todo eso. Entonces, a través, cuando estaba en Proeza, básicamente uno de los directores de Proeza nos invitó a participar en la liga, y fue a través de él que nos metimos a la liga. Empezaron hace 3 años, empezaron con 3 equipos, el año pasado eran 4 y este año ya son 6 equipos, de 18 participantes cada uno. Uh-huh. Ya es una buena mara la que se hace. Pero en esos equipos no está ninguna de la gente que FESA está promoviendo, entiendo que los tienen como internos. No, todos nosotros somos como beneficiadores para FESA, o sea, nosotros pagamos la cuota de todo el torneo y básicamente una donación para FESA. O sea, de todos los 18, los 6 equipos que tenemos ahí, somos donadores, beneficiadores de FESA, para que puedan continuar con todos los buenos elementos que hemos exportado últimamente. Uh-huh. En eso hemos estado ahorita, y nos dan, ¿cómo se llama?, uniforme completo, nos prestan el Estadio Nacional de Béisbol para jugar los partidos. Y también, ¿cómo se llama el estadio? Saturnino, ¿verdad? Estadio Nacional de Béisbol Saturnino Bengoa. Uh-huh. Pero sí, es chido jugar en el estadio. Jugamos de día, jugamos de noche. Nos pagan la luz y también pagan por los umpires. Uh-huh. ¿Cuántas canchas hay de béisbol en el país? ¿Sabes? Son canchas, bro. Bueno, ¿cómo se llaman? Fields. Yo creo campos. Uh-huh. Además del Bengoa, hay uno allá por la cuarta... El Bengoita, el que está a la par. El Bengoita, cierto, que está a la par, y el que está allá por la 5 de noviembre. Y por aquí hay uno de niños, ¿verdad? En esta colonia, creo que hay uno pequeño. Más los que hay en Sultano. Más los que hay en las escuelas. Pero además de eso, no estoy muy... No hay mucho. Es que sí, en realidad el béisbol aquí en el país no se ha cultivado tanto como el fútbol. Porque sí tiende a ser un deporte más caro, ¿no? O sea, tenés que tener guantes, las bolas. Y los guantes andan por $150. Los guantes. Guantes. Sí. Pues sí. Yo tenía mi guante que era de mi papá heredado. Buscalo, viejo. Pues era igualito al de Charlie Brown. Yo creo que si valen eso los nuevos, me voy a ir a meterlo a eBay. A eBay. Buenas noches, Francisco. Bienvenido. Bienvenido a Francis, también de los Comic Geekos. Viene muy temprano, sí. Sí. Never too late. Esta es la naturaleza de la charamusca. Pues sí, Mauri. Bueno, y contanos cuál es tu posición que jugas en los Jaguares. Juego posición center field, jardín uh-huh. central para aquellos que... Jardinero central. Jardinero central. También chapodán. Ahí nos ponemos a darle de comida a las hormigas para que te piquen todos los pieses. Entonces, ahorita jardinero central y bateo usualmente en orden del quinto al séptimo. O sea, de los más boyes. Sí, de los boyitas, porque nos toca a nosotros impulsar todas las carreras. Y ahora presentando, Mauricio López. Con el número 20. Vos decís, cortesía de Impresa Repuestos, la parte más importante de su vehículo... Anuncia cambio en la selección del Salvador. Bien que te quedó así. Tiro libre frío, gracias a Hielo Glacial. Ah, no, pero ese ya es en la radio. Ah, sí. Sí. Pues sí, este. No, y los partidos son de 9 innings, como siempre. Jugamos 2 veces ida y vuelta. Y ahorita ya vamos en la segunda vuelta. Y los Jaguares ahorita vamos con una racha de 5 ganadas y 4 ganados y 3 perdidos. Nos faltan 2 partidos más. ¿Cuántos equipos es en la liga? Somos 6. 6 equipos en la liga. O sea, vamos a ver 10 partidos. ¿Y cuál es tu promedio de bateo? Ahorita estoy en 525. No está tan mal. No, nos defendemos ahí. ¿La calidad de los pitchers? Esa es la única diferencia. Los pitchers y los niños. Catchers es softball. No son parte del equipo. Pone la pelota en un palo. Tipo. A veces le pega el palo. Yeah, y por eso tiene 500. Half of the time. Va, contanos cómo son los pitchers, ¿eh? No, los pitchers y los catchers no son parte del equipo. Se lo da la federación. Sí, la federación los pone y los rota. A medida que un pitcher nos toca pitchar contra nosotros, por el próximo partido puede esté con otro equipo. Y así lo pasan rotando. Y algún pitcher que ustedes digan, ¡ay, qué bien nos tocó este! Y otro que ustedes, no, mejor saltémonos el partido. Claro que sí, porque hay uno que hasta te avienta curveballs, curvas, derecho, izquierda, arriba, para abajo y te hace todo. ¡Ay! ¡Qué coloso! Y la combinación con el catcher es letal. Uh-huh. Por adelante y por atrás, o sea que cuidado. Por favor, jóvenes, mantengan. ¿De qué estamos hablando? Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad del entrevistado. Te toca uno de esos catchers que de repente. Mauricio, párate más a la izquierda. Acércate. Acércate al plato que te quiero comer. Literalmente. Pues sí, para no cansarnos. Bueno, esto ha sido la. Quedan totalmente invitados para el próximo. Mira, torneo. Mauri, yo fíjate que yo tengo una duda sobre FESA y realmente me gustaría traer en otro programa a la gente de FESA porque estaba oyendo que realmente el programa de FESA no solo es béisbol, sino que es para todo tipo de deportes. Según entiendo, ahorita hay bastante gente en fútbol. Ah, bueno, sí, porque a medida que han visto los resultados de FESA en lo que es béisbol, básicamente el comisionado de la juventud, ¿cómo se llama? César Funes ha tomado la iniciativa de incorporar a FESA en otros deportes y ahora le han dado ya el fútbol también. Para ver si pueden las canteras, como que le dicen, las escuelas de fútbol, agarrarlos los pequeños. Sí, estaba oyendo que habían hecho un internado de fútbol. Habían traído como 120 niños, creo, de todos lados de la República, los habían metido al internado. Uh-huh. Y ahí les dan los dos tipos de entrenamiento. Les dan tanto el entrenamiento físico, como también los preparan en las áreas del colegio y todo. Sí, me imagino. Acordate que es un proceso, pues tenemos que seguir trabajando. Pero sí, la idea es que estos niños pues tengan una opción de irse becados a diferentes universidades y que salgan, que crezcan no solo futbolísticamente o deportivamente, sino también cognitivamente, que puedan tener acceso a una mejor educación fuera del país, ¿verdad? Así que creo que el website, si no estoy seguro, creo que es FESA. Ha de ser ORG. .org. Sí. Pero y lo bueno de todo eso es que cuando vos como contribuyente, yo como contribuyente sé que la calidad de resultados que está dando FESA, y lo bueno es que uno puede saber, puede ir a, como se podría decir, inspeccionar la calidad de talento que están haciendo. Y la liga, la Gabeisi, también ellos la están apoyando y ahorita acaban de terminar un amistoso. Esos son bichos, vean, los de la Gabeisi. Sí, son bichos. Esa, la Gabeisi es la canchita que está aquí nomás. Uh-huh. Y ahí acaban de terminar un centroamericano y El Salvador quedó segundo en béisbol. O sea, ¿y que ya quiénes participaron? Panamá, Nicaragua, Honduras, Panamá, Guatemala, es fuerte. Costa Rica. Uh-huh. Panamá fue el que quedó en primer lugar, casualmente. Ok. Uh-huh. Bueno. Palomo C. Y ahora, como ya estamos en los playoffs de la liga, de la Major League Baseball también, ahí están los Yankees dándose duro contra los... ¿contra quién están jugando? Contra los Angels. Entonces ya toda la emoción se maneja alrededor de la misma liga en Estados Unidos. Por eso que estamos jugando FES ahorita, el torneo, porque básicamente compararnos con... compararnos, ¿no? ¿Verdad? Pero jugar a la misma época. Calmate. Pero es que ya en batar 500 ya es... Bueno, para las personas que quieren conocer más de FESA, fesaelsalvador.com, y ahí hay diferentes maneras de saber cómo más se puede apoyar al deporte. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta con respecto al béisbol y Mauri. Ahí le voy a contar la próxima vez que venga, que ya conecté un home run. No ha metido ningún home run. No. Y aún así tenés 500. Es que por la culpa de los catchers, hombre. Si de repente se está parado ya listo para batear y... ¡Puñal! Pues sí. Bueno, también les queremos contar que, tal como lo habíamos prometido hace un par de semanas, nos fuimos a dar una vuelta ya por Santa Ana. Antes de los acontecimientos volcanísticos. Fíjate que es bien interesante. Yo subí el volcán, bueno, con Ticomán subimos como dos veces ese volcán. Varias veces. Yo lo subí después como dos veces más. El de Santa Ana. Te creo. Sí. Vieras que es un paseo, en realidad. Era un paseo muy bonito, bien entretenido. Cansado, eso sí, cansadísimo. Pero ya cuando estabas arriba era un feeling bien chido, porque alcanzabas a ver hasta el mar. Y cuando mirabas adentro del cráter del volcán, te sentías el rey de la tierra por el aliento que daba. Sí, cabal. La cosa es que el aliento, todo cansado, cuando llegabas arriba, de repente solo sufre, así. el Big Breather. Pero era, no, en realidad era una vista muy muy bonita. No sé si más adelante va a haber esa oportunidad de poder volver a subir ese volcán. Sí, esperemos que sí. Esperemos que pronto pase ya la... O que se convierta ya, o que no sé, que se vuelva a levantar el Cerro Verde como un punto turístico, ¿verdad? Otra vez, para poder ver el volcán. Como volcán, deja afligiendo a la gente. No, acuérdate que cuando el Izalco estaba en plena erupción, el hotel ese era... la ley. Claro. Lástima que lo inauguraron y se quedó dormido el Izalco. Vamos a mencionar lo de el volcán solo... las películas que están pasando en El Salvador. Ey, sí, hagamos un llamado. Bueno, Guillo, hace tú el llamado. Bueno, el llamado va para la gente del canal de... Ya todos saben cuál, que pasa las películas. Decilo, se merecen que lo digamos. El canal 6, digamos. El canal 6, el sábado pasado, que como todos saben hizo erupción el volcán Ilamatepec, que toda la gente estaba con el anillo en la mano, y la película que pasa el canal 6 fue, Robbie, Dante's Peak. El pico de Dante. ¿Qué es eso, señores? Por Dios. No, y Mauricio. No, espérate. No, oíste las películas de este fin para de semana. Para mañana está programada, ¿cuál, Mauricio? La tormenta perfecta. La tormenta perfecta. Y si y alguien me dijo por ahí que para el día sábado está programada una película que se llama Inundación. O sea, hemos tenido una semana de lluvias, está todo el país casi inundado. ¿Y cómo se les ocurre poner eso? O sea, yo sé que la idiosincrasia del salvadoreño es que, pues, para la época de la guerra se oía algo y en vez de escondernos salíamos a ver a dónde habían puesto la bomba o todo eso, pues, pero gracias a Dios eso ya pasó, ya quedó en el pasado. Pero, o sea, que el Canal 6 haga eso, para mí, es creo como... que para todos, no solo para ti. Sí. O sea, yo siento que es como que tengamos una semana avistando naves extraterrestres y la película que pasa en esa noche sea el día de la independencia, pues, the o world, sea... The world. O guerra de los mundos, ¿me entendés? ¿Por qué, o sea, no poner E.T.? Va. Es amigable. Es amigable, correcto, eso es lo que yo voy. O que pase en Sahara, vaya, para hacer un contraste. Correcto, vaya. Ey, mira, para la próxima semana, ¿qué película podemos esperar? Tipo Earthquake. Pucha, no. Por favor, para ya prevenir algo más. Después de mañana, o sea. Correcto. Yo no sé. Armageddon, mira, ustedes corríjanme. Yo no he visto El Pico de Dante. No sé de qué. No, eso es una película. Sí, es violenta, pues. Sí. O sea, no termina bien la película. No es alegre, ¿me entendés? Pero. No, sí, yo siento que. Claro. Para estos momentos para ver televisión, en todo caso, es para relajarnos, para distraernos, no para estresarnos, sí, más. O para tener información. Toda la gente está viendo las noticias porque hay que estar informado, está bien, pero ya estamos, ¿verdad?, saturados, y querés relajarte en otras cosas, no vas a ir a ver La Tormenta Perfecta, ¿me entendés? Y tiene 4 días que no para de llover, o sea. La estamos viviendo. Sí, no. Okay. Bueno, ni modo, señores, el llamado. Sí, por favor, señores del Canal 6, usen un poco el cerebro y dejen de torturar a la gente. Y eso es como aquel que le da miedo, no puede ver una película de miedo y ahí se está hartando las uñas viendo la babosada, algo así. Sí, realmente. Y realmente, no solo el llamado hacia este tipo de aportes, que no son para nada bienvenidos, sino también, por otro lado, a las personas, ¿verdad?, que están en condiciones de ayudar, ¿verdad?, que eso hubiera sido una ayuda, simplemente seleccionar bien una programación, pero todas las otras personas que realmente podemos echar la mano, echemos la mano. Sí, eso es algo que nos caracteriza a los salvadoreños, hagámoslo. Fíjate que sería bueno el momento ahora para repetir la cuenta del banco para la gente que de afuera que quiera echarnos, señores, la mano. Señores, necesitamos bastante ayuda. Les digo, nosotros que estamos acá y vivimos los terremotos de enero y febrero del 2001, les digo, yo siento que para el terremoto fue bastantes los daños, pero ahora creo que no se compara. O sea, la cantidad de personas que hay en los albergues ahorita ya son más de 30,000 personas, y cada día, cada hora que pasa se suman más. Y son personas que cuando termine la tormenta, que gracias a Dios se ha pronosticado que para el día de mañana ya vamos a ver el sol, esas son gente que cuando ya pase todo esto no tiene hogar a donde regresar, porque simple y sencillamente el río se llevó su casa. Sí, pues. No, y lo yuca de todo esto es que sí, dejó ya de posiblemente de llover, esperamos en Dios que sea cierto, que ya no siga lloviendo mañana. Pero está tan saturada la tierra que para que eso drene, no, y está tan pesado todo que van a seguir habiendo deslaves. O sea, esto no va a parar mañana. Correcto. Si es que para de llover. No hay que confiarse también, porque han pronosticado para el fin de semana un frente frío, que no se sabe si va a llover o no, puede que sí, puede que no. Y hasta las represas ya le soltaron agua también. Entonces, mira, otro llamado. Yo quisiera hacer otro llamado también a toda la empresa privada y al sector público también, que nos pongamos las pilas en el sentido de que si sigue lloviendo, porque como no se sabe ahorita cómo está el clima de loco, deberían de decir, miren, señores, vamos a darle el día libre a la gente. No es porque estos no quieren trabajar, no es eso, sino que incluso cuando venía la amenaza del huracán Adrián, se dio el día libre y no pasó nada, gracias a Dios no pasó nada, pero ahora, o sea, la gente también tiene derecho de ir a ver cómo está su casa y todo, pues, porque fíjate que yo tengo dos puntos ahí. Fíjate que yo siento que por una parte es importante que cada quien vea que, que está a salvo. Hay mucha gente que no está tomando las cosas con la seriedad del caso, o que piensan que no le va a pasar nada y luego se les cae el muro que se veía venir, que ya se iba a caer o se lo lleva a la correntada. Yo creo que sí, el primer paso es que cada quien esté seguro que su familia y su casa y su persona está a salvo. Pero por otro lado, yo pienso que todos aquellos que podemos trabajar, correcto, trabajemos. Exacto. Porque el país no puede aguantar la lluvia, el volcán y un día de improductividad. Todos aquellos que en realidad sí podemos trabajar, yo pienso que debemos de trabajar. Exacto, creo que es nuestra, como estaban diciendo ahora en la radio, si usted no tiene nada que ir a hacer a la calle, no salga a obstaculizar el tráfico porque van los cuerpos de socorro, etcétera. Sí. Pero la gente, obviamente, que los que podemos ir a trabajar, yo he trabajado toda la semana, hagámoslo, pues, ¿verdad? Pero sí, tenemos que, la gente que está viviendo en lugares de alto riesgo, como Montebello, por ejemplo, son gente que ya se les dijo, hay problemas, tienen que evacuar la zona y no lo hacen, pues, por algún problema de delincuencia, lo que ustedes quieran. Pero yo siento que primero viene salvaguardarse uno y su familia, pues. Correcto, ¿verdad? Correcto, yo estoy de acuerdo con pero eso. El Ministerio de Educación ya dijo de que cancelaron las clases hasta el próximo lunes también. Correcto, sí. Ya no hay gente que todavía pregunta a los medios de comunicación y todo si van a haber clases. No van a haber clases, y si hay clases solo los profesores tal vez llegan, y ni ellos, pues, o sea. Sí, ni ellos. Sí, no, y eso de las clases es en realidad para no preocupar, para no tener otra preocupación. Correcto. Más. No, sí. Además hay escuelas públicas que están sirviendo de albergues. Y no pone, exacto. ¿Verdad? Y la cantidad de gente que está acogiéndose a esos albergues es tan grande ahorita que ya estamos, bueno, continuamos. Estamos rayando. Estamos en las tortas. Ah, bueno, sí, llegábamos a Santa Ana justo antes del volcán. Llegamos a Santa Ana justo antes del volcán. Esto es ya con la amenaza del volcán que ya quería. Fue una semana antes de la erupción. ¿No? Correcto, fue una semana antes de la erupción. Y en esta expedición nos aventamos Ticomán, Edu. Y Edu creo que nunca ha venido a la Charamusca, pero hemos hablado de él. Y su servidor. Así que, bueno, Francis, contanos cómo fue la llegada hasta Las Tortas, que por cierto se llama el restaurante La Antorcha. Las Antorchas. No, es una antorcha. La Antorcha. Aquí tengo. Varias. No, es una. La Antorcha. Permitime, aquí tengo la escritura de constitución. Un ambiente familiar. Ahí trae el menú. El menú de La Antorcha, un ambiente familiar. Vaya, Francis, por favor, cuéntenos. Bueno, está el clip, no sé si. Pongo el clip, es el primero, ¿no? Bueno. Yo solo quiero decir un comentario antes de tocar cualquier clip. O sea, viene Roberto. Dice, vamos a comer las famosas tortas. ¡Ah, vergón, vamos! Y gran remada hasta Santana. Y con el gran remada y no había llovido todavía. Claro, entonces llegamos. Y bueno, eso que entrando a Santana. Bienvenido a Santana, que no sé qué. Bueno, Roy, ¿a dónde es el restaurante? No sé, vamos a ver. No, señor, yo no estuve ahí con Calero hablando guía culinaria. No sé qué, bueno, entonces nadie sabía dónde estaba, así que en ese momento fue cuando orientemente decidió llamar al que sabía la dirección y averiguar a dónde era. Y yo, una vez en mi vida que Big help you are, ajá, right, huh? Estaba en Santana como dos veces. Se repite el comentario. Entonces, nos costó un poco llegar, dicho sea de paso. Yeah. Bueno, pero la cosa es que llegaron. Llegamos. Eventualmente. Llegamos el local tapizado de nombres, y lo primero que hicimos fue que nos dieron el menú y lo leímos, así que ahí ve el clip, sale el menú. Ok, el menú de La Antorcha es, vamos a saltearnos los tacos, super tacos, panes con gallina, pepitos, enchiladas, carne a la plancha, como los estándar, para llegar a las tortas. Ya estamos, la torta loca. Ojo, es un gran pan redondo con tres carnes, esto lechuga, es textual del menú, encurtido, tomate, pepino, mayonesa y salsa de tomate. La manoseada, o sea, pedí una manoseada y te trasteas. Y es un gran pan redondo con carne de res, frijoles fritos, aguacate, quesillo y cebolla. Esa es la que va a pedir Rol. La chivirica, que es un gran pan redondo. Sí. Con pollo, queso craft, lechuga, mayonesa y salsa de tomate. Tenemos la chupadedo, que es un gran pan redondo con pechuga de gallina, aguacate, frijoles fritos, chirmol y crema abundante. Esa la va a pedir Edu. ¿Chupadedo o bayunca? No, la chupadedo. Ah, chupadedo, okay. La bayunca es un gran pan redondo con jamón, queso craft, lechuga, mayonesa y salsa de tomate. Sí. Te pongo aquí los totales. No. Y solamente las bebidas. ¿Y de qué tenés fresco? Bueno, en ese momento llegó el ¿cómo se llama? El camarero. Ah, ya. Yeah. El mesero. El mesero. Camarero. El caballero. El caballero. El muchacho, el joven. El maestro. El macizo. El rey. El viejo. Viejito. Maestro. Ya, yeah, hey. No, yeah. No te, yo tengo que contar la del viejito ahorita. No, después la vamos a contar. No, contalo ya, contalo ya. No, que estábamos en... Nos salteamos las demás entradas del menú, los otros clips del menú y nos vamos de un solo a la entrevista, pero vale la pena oír viejito. Solo, solo queda la buena onda, esa es la última. Sí, la buena onda es la que pidió Francis. Sí, pero la buena onda se ve buena onda. O sea, esa es la que pedí. Esa es súper buena, paloma. Altamente recomendable. Está, la otra es la torta electrónica. Es para más. Okay, bueno, sure. No, miren, yo les tengo que contar la del viejito. Estábamos en una graduación donde nos habían invitado, y creo que estábamos todos. De Mario Guzmán. Y nos estaban sirviendo. Y nosotros, lo que es la comida. La cena. Y la, bueno, así como en los lugares de caché, llega el mesero por atrás. Te sirve por un lado y te retira por el otro. No sé cómo hace. Pero la cosa es que estaba nuestro queridísimo compañero Guillo sentado, sin fijarse en lo que estaba pasando en su mundo alrededor. Y solo ve que una mano, que ni siquiera la vio, obviamente, le sirve un plato. Y él muy coloquialmente le dice, gracias viejito. Y se da la vuelta. Lo que no sabía es que el que le sirvió tenía como 99 años. Era un viejito, de verdad. O sea. Era un viejito y solo volteó a ver y el viejito, una cara de tristeza. Una lágrima en el ojo. Sí, disculpe, yo todavía quiero seguir trabajando, le decía. No, eso no dijo, pero sí, fue un... hay que fijarse bien cuando uno dice esas cosas. O sea, si le dicen gracias, papa, no va a salir ahí. Mr. Potero. Gracias, rey, vea. Una corona, o el Benedicto. Ah, no, gracias, papa, el papa, sirviéndote. Sí, Benedicto, dándote hasta la bendición. Bueno, pasamos a la entrevista. Pasemos a la entrevista de la super torta. Ahorita. En el 2000 empezamos. Comenzamos en el 2000. Pero esto nació como consecuencia de una mala praxis que le hicieron a mi esposo. Ajá. A él le hicieron una mala aplicación de esteroides que le afectó todo el sistema glandular. Él es arquitecto de profesión. Ajá. Pero se enfermó y el primer ingreso me lo dan a los 15 días en silla de ruedas. Lo vuelvo a ingresar, mes y medio hospitalizado, y me lo dan en silla de ruedas. Y yo, ¿qué hacemos? Entonces le digo que uno no sabe de lo que es capaz de hacer sino de la necesidad. Entonces a raíz de eso fue que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Porque yo no trabajaba. Él es mi segundo hijo, tengo tres varones, pero él nació con problemas renales, entonces él tiene trasplante de riñón. Entonces por eso es que tampoco, o sea, yo me había dedicado más que todo a cuidar a mis hijos, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿a qué ve que uno aprende las cosas? Porque le gusta, una mamá que puede cocinar. Entonces, yo para Navidad vendía gallinas horneadas. Entonces viene alguien y me dice, mire, ¿usted qué puede hacer gallinas? Haga panes con gallinas, haga algo. Entonces comencé haciendo panes con gallina fin de semana. Entonces digo, ¿qué hago para que la gente regrese? Porque uno no todo el tiempo quiere comer lo mismo. Entonces le agregué tacos y enchiladas. Pero nos quedamos sábado y domingo por mucho tiempo, ¿verdad? Así comencé. Entonces la misma gente fue diciendo, mire, ¿por qué no hace otro día? ¿Por qué no abre otro día? Entonces así fuimos aumentando día a día, así en retroceso, de sábado y domingo, viernes, jueves, y luego nos habíamos quedado así. O sea, y empezaron a ampliar el horario así por poquito. Y comenzamos, abríamos solo en la tarde, de 5 a 9 de la noche. Mi hijo, como le digo, tengo mis dos hijos menores que estudian mercadotecnia y publicidad. Entonces a él, el Agavidi. Entonces a este lo llevaron al canal 33. Y entonces comenzó a platicar con ellos en lo que los demás compañeros estaban viendo, cómo hacían el programa, buena onda, ¿verdad? Entonces él se puso a platicar con el productor y le contó que teníamos este negocio, que en Santana, que las tortas y todo eso. Así fue como ahorita ya hacían tortas, estas tortas. Sí, ya teníamos ¿Cuándo eso. ¿Cuándo sacaron las tortas? En el 2001, como en el 2002, vino alguien y me dice, mire, hágame un pan loco. Ahí vea que le pone. No torta loca. No, un pan loco. Un pan loco. Como yo solamente manejaba flautas. Ajá. Entonces le dije yo, bueno, comencé a hacerle mezclitas. tres veces más me lo pidió esta persona y luego vino otra persona diferente. Mire, como el pan que le prepara él, prepáremelo a mí. Ah, dije yo, y era Navidad. Entonces dije yo, esto no. Nosotros descansamos la primera semana de enero. Entonces le digo a mi esposo, yo voy a hacer algo distinto. Tengo que hacer algo diferente, algo que yo no encuentre en ningún lado. Y así comencé. Voy a hacer una torta grande. Vos tan exagerada que sos, le digo, pero como yo tengo solo varones, yo sé que el varón come bastante, ¿verdad? Está su mercado. Sí, entonces dije yo, no, tengo que buscarlo. Mire, comencé a hacer las pruebas de los panes, hasta que el tamaño que me... Este es el tamaño. Y ahora, esto usted lo mandó a hacer, usted diseñó el pan. Ajá. O sea, yo le decía al muchacho, no es que no es eso, no, así, o sea, pruebas de pan. Este no es un pan que usted va al súper y lo compra, este es un pan suyo. Este es tengo exclusivo. Un panadero, tengo dos panaderos que me trabajan, exclusivamente a mí, y no le trabajan a nadie más, ¿verdad? Sí, porque si no viene lo que uno ha pensado, se lo quitan, ¿verdad? Sí. Incluso aquí en Santana hay otro lugar que hacen grandes, que son posteriores a nosotros, pero es otro concepto, el visual es bonito, pero aquí es diferente. Entonces, cuando la gente comenzó a venir, digo yo, bueno, tenía la receta, pero yo lo hacía la loca. Le ponía tres carnes a la torta, pero que esto. No, digo, tengo que estandarizarlo. Tiene que ser una receta. Tengo que estandarizarlo, entonces comencé a hacer mis mezclas. Ustedes no probaron la loca, porque no, yo comencé con la loca, la torta loca. Entonces, cuando yo vi que se comió el primero una sola persona, y wow, mira, se la comieron. Entonces dice Rodrigo, lo vamos a anotar. Entonces, allá está desde el primerito. O sea, todas estas son tortas locas. Calderón. Ajá, los listados verdes son los que se han logrado comer una torta loca. Ajá. Pero ya cuando de repente vino alguien y se comió más de una, entonces los pasamos a estos listados. Y entonces aquí vamos, tienes uno un cuarto, uno a un medio y dos, ¿ves? Pero cuando de repente pasaron de aquí, wow, fue aquel que se vino a comer dos, de repente vino alguien y se comió dos y cuarto. Se ve sequito, no se ve así. Sí. Ahora, incluso este muchacho, el que se comió las dos y media, tuvo ese récord por 2 años, 2 meses. Hasta que llegó el de tres. Hasta que llegó aquel que se lo batió con 2, 3 cuartos y después vino, batió su propio récord y se comió las tres. Y es una persona, es bien flaco. Se mira bien bicho. Sí, tiene como 22 años. Problema glandular. Sí. Y entonces se comió. Y entonces le digo, aquí hemos tratado de ser diferentes, de explotarles el ego a la gente. O sea, que si nosotros nos hubiéramos comido una torta loca, ya nos hubieran matado. Va a los verdes. Pero como usted se comió la buena onda, va a ir a estos amarillos. Okay. Entonces. Ahí está un primo, un castellano. Sí, también. Y fíjense que cuando hicimos la loca, pasamos así, ¿ve? Y comenzó. Entonces después fue que él fue al canal. Entonces vinieron a hacer el primer reportaje. Cuando salió el primer reportaje, en buena onda, la gente comenzó a preguntar por la torta buena onda. Entonces vino él, les volvió a llamar. La torta buena onda. Entonces, así la bautizaron. Entonces ellos dijeron, no, entonces vamos a venir y si nos hacen una torta para el programa. Sí. Entonces les hicimos la buena onda. Y mire, cuando usted experimenta así con los sabores, ¿quién usted lo pone de prueba? Todo, fíjense, que no es todo. O sea, cuando sacamos algo, es que a todos nos gustó. Y tenemos probando, esto no me gusta, o así, ¿verdad? Las mezclas de sabores y todo. ¿Y los nombres de dónde surgieron? Los manoseados. Bueno, cuando yo le iba a poner nombre a esta torta, yo les dije, les voy a poner torta loca. Mi hijo mayor es ingeniero industrial. Me dice, no mami, ¿cómo le va a poner eso? Ya vas a ver, así le voy a poner y ya vas a ver, le digo, que esto va a pegar. No, que usted tan exagerado. Ya vas a verle, esto va a pegar. Y mire que ha sido algo la torta loca. Que como ya teníamos la loca, bueno, ahí dice Emil, hay gente que no le gustan mucho muchas combinaciones de cosas. Entonces, para mantener la secuencia de los nombres, le pusimos a otra bayunca. Pero inicialmente nos quedaba tiempo, o sea, de ponerle loca light. Sí, es que le poníamos bayunca porque le poníamos los ojitos, le poníamos un tomate. Sacaba la lengua, te bayunca. pero y ahora ya no nos queda tiempo de estar decorando tanto la torta. Ajá. Después vino el portero del FAS, que le dicen el Manotas. Castro. Entonces dice, mire, porque a una torta me dice, póngale aguacate, frijoles, a ver, es como le pongo a la torta, va. La manoseada, después en honor a él es que está la manoseada. Porque fue que me dijo que le decía. Ya después de eso, ya la chivirica, ya la chupadera, ya, ya la fuimos poniendo, que mantenemos el. No, y lo bueno es que son nombres bien propios, que eso no va a confundir en ningún chivirica, en otro la lado. Chévere, esa es salvadoreño, chivirica. Chupadedo, que es la otra. Sí, sí. Aquí nos echamos la chupadedo, la manoseada y la buena onda. Y la buena onda. Muy buenas todas las tres. Y bueno, y entonces después de ya tuvimos que aumentar. Entonces ya nos dedicamos, les digo yo aquí, bueno, vamos a hacerlo ya. Ya estamos en esto, tenemos que seguir. Y ya abrir todos los días, exceptuando el lunes, ¿verdad? Que es el día de descanso, y abriendo mediodía y en la tarde. Como aquí es pueblo, entonces los de Santa Fe me matan porque es ciudad, ¿verdad? Pero aquí es pueblo. Entonces yo no soy Santa Fe, Ya Si no es la exilia. Sí. Entonces le abrimos de 12 a 2 de la tarde, 2 y media, luego descansamos un ratito y abrimos a las 5, de 5 a 9. Ahora sábado y domingo, sí, está abierto desde las 11 y media de la mañana hasta las 9 de la noche. Oh, buenísimo, sí, imagínense, ya iba la fama de San Salvador y todo. Y le digo que yo, mire, yo he tenido satisfacciones porque cuando estábamos regalando tortas en el programa Buena Onda, de repente viene una señora con su vale a cobrar las tortas. Porque gente, no sé si ustedes viven en San Salvador o aquí. San Salvador. Así como ustedes que hacen viajes exclusivos, vean lugares. Mire, tenemos cantidad de gente que viene, que nos dicen, venimos exclusivamente a comer tortas. Sí, efectivamente, eso vinimos. Nosotros a eso venimos. ¿Sí? Es más, vinimos sin saber la dirección. Como media hora buscando. Bajamos. Una gran perdida, digamos, nos mandaron a la Sexta por la no sé cuál. Con la Hulk. Yes. Así. Son chulas. Ajá. La presentación, pero el sabor nada que ver. Ellas son posteriores a nosotros. Okay, pero ahí nos encontramos una maitrita en una esquina que nos dijo, no, ustedes andan perdidos, tienen que subir. Casi por Metrocentro. Ahí por Metrocentro, ya por la zona, ya todo el mundo los ubicaron. Ya nos ubicaron rápido. Dice que una de las cosas que nosotros nos hemos propuesto aquí, que este sea un lugar turístico en Santana. Sí, nosotros vivimos aquí, esta es la casa nuestra, esta era la casa de mis suegros, mi suegro murió hace 2 años, de 90 años, entonces imagínense, esta casa ya, hay cositas que están, mira, a mí no me tenté, ¿verdad? Así, está bien, mira, está lo menos que tiene un privado ahí. Para, sí, ya lo voy a para las manoseadas, sí. Y ahí es que aquí el caso de... Si quieren vamos a ver ahí, les voy a enseñar. Lo voy a poner pausa. Bueno, y ahí entramos a ver un espacio privado que tenían en la antorcha. Yo quiero saber por qué no apareciste ahí en los récords, Robbie. Dicen que Tico está ahí anotado y vos estás en una cartulina con una Hello Kitty. Es que la manoseada. Perdona. Ahí te ponen. No, es que fíjate, en la cartulina rosada. Y claro, Edu tampoco entró a los récords. Edu ni siquiera se acabó la torta. No, ni se acabó la torta. Cayó bajo Edu. El Edu de antaño. Gracias, sin mi respeto, ¿oíste? Ey, Robby. Yo me comí un pedazo de la torta de Francis. ¡Ay! Robby. Por eso te pusieron con la Hello Kitty. Bueno, ¿y a dónde queda este lugar? Pues ya la dirección, ¿cómo la encontraron? Vale, miren, la manera más fácil de llegar es preguntando, señor. Y si se olvidan que no, la estatua de la libertad que tiene. No, miren, lo más fácil es llegar a la entrada de Santana antes del redondel. Crucen a mano izquierda 2 cuadras y ahí pregunten, está a unos metros. Ya me ubiqué. No, mira. Entrando a Santana, hay un restaurante que se llama Los 44, la más se ve ahí la propaganda. Pero antes de eso, crucen en la esquina donde está ese restaurante. Si ven los 44, ya se pasaron. Uh-huh. Ahí tenemos que ir también, son 44 dueños, ok. ¿Sabes? Los 44 platos. No, los 44 son los de Santana, los que defendieron Santana de la invasión. ¿De quién? Caramba. De los aliens. Este es beisbolista e historiador. ¿Quién invadió Santana? No sé, guatemalteco, hondureño, mexicano, uno no puede defender. O sea, take a pick. Sí, no, sea, uno de esos. Fíjate que nos habían impresionado, Mauricio. Todos los vecinos se dijeron, no, el verga, estoy justo. Bueno, pero gracias a los 44. Esa es la versión Álamo de Salvador. Gracias, Mauricio. Remember Santa Ana. Y los 44, entonces, bueno. Otro deber para Robby. Sí, Robby, sí. Sí, yo la puedo averiguar caso, formalmente. Por favor, formalmente, Robby. ¿Quiénes fueron los que nos atacaron? ¿Y quiénes fueron los 44? Nombre, cédula. Bueno, estábamos en las direcciones del Antocha. ¿Dónde es que íbamos? Cruza a mano izquierda, dos cuadras, y está a mano izquierda el restaurante La Antorcha. ¿Y hay un rótulo que dice La Antorcha? O hay, sí, hay un rótulo que dice La Antorcha. Y ambiente familiar. ¿Cómo se dice? Inconfundible el aspecto que tiene adentro, tapizado de cartulinas con nombres pintorescos. Y fotos, ¿no? Que insisten. Hay dos fotos. Tapizado, eso. Dos fotos de los meros masuchos. Hay dos forrado, fotos, digan. Del que se comió tres y el que se comió dos y medio. El que se comió tres es un baboso sequito. Yo creo que tenía lombrices. Porque si no, no se hubiera acabado. Ese quedó bien tapizado. Poche, sí, forrado. Oye, pero es que esa foto, ya vamos a ir a hacer récord ahí también. Ahí sí pueden tomarle una foto, la foto para ponerla en el blog. Mauri, cuando vaya, pues yo, ¿viste? ¿Sabes qué? Pero yo tengo una idea. Cuando vengan tres, me siento yo, me como uno, y después me voy a ir al baño y que me sientan tres. Partimos todos los récords. Seis tardes, penas humanas. Para los que no saben, son gemelos. Hermanos gemelos. Dos hermanos gemelos, los hermanos brothers. Ajá, Robby. Bueno, solamente y puedes recomendar. Ya encontré, por cierto, los 44. No son ni mexicanos, ni gringos, ni australianos. ¿De dónde son? Oíste esto. En realidad, el 22 de junio de 1890, el general Carlos Ezeta derrocó al general Menéndez y se proclamó presidente de la República. Nombró a su hermano Antonio como vicepresidente, quien se fue a vivir a Santa Ana, donde ejercía su poder como tirano. Ahí fue que llegaron 44 valientes hombres de Santa Lucía a Santa Lucía e invadieron el cuartel, apoyados por santanecos que querían vivir en tranquilidad. Doroteo Caballero disparó el cohete que daba la señal de ataque, al que se unieron muchos ciudadanos de todas las clases sociales, quienes acabaron así con el gobierno de los Ezeta. Y aquí está el nombre de los 44, por si lo quieren ver, elsalvador.com, pleca especiales, pleca Santana, pleca nota 4.html. Buenísimo. O sea, esos 44 eran santanecos que defendieron ahí. Que derrocaron. No, que derrocaron el gobierno para quitar al tirano del poder. A propósito, dame el link y lo vamos a poner en el blog, y quiero hacer de aquí también un recordatorio a todos nuestros amigos que, además de guanacos.com, también tenemos un blog de La Charamusca en lacharamusca.blogspot.com, y no solo vamos a poner ahí cada vez que haya un episodio nuevo el enlace al archivo, sino que también vamos a ir poniendo, por ejemplo, ahí pueden encontrar las fotos de cuando fuimos a Nejapa a grabar. Todas esas babosadas y medias. Las babosadas y medias que nosotros hablamos. Hay inclusive cosas nuevas que no necesariamente van a ocurrir. Las fotos de los panoes. De los panoes. De las tortas. De las super tortas. Mira, ahí sale el nombre de los 44. Sí, aquí salen los 44. Pues no necesariamente solo las cosas que transcurren. El álamo salvadoreño ahí, pongámosle. Sí. Exacto. No solo las cosas que transcurren en el podcast, sino que también alguna otra noticia importante del país. Gringos. Aquí está Eusebia de Monterrosa, Fidelina Chinchilla, Lidia Calderón. ¿Algún primo tuyo ahí, Ron? Ahí habían bichas también. Sí, sí. Liberaron su bicha. Sí, ahí. ¿Algún sea por ahí? No, no hay. No hay ni palomos ni seas. López. No, negativo. Nácaras. Léeme uno ahí. Hay un Ortiz. Un bicho ahí. Juan Ortiz, Luis Matis. Tienen nombre medio como de próceres, ¿verdad? Sí. Bueno, por algo. Bueno, ya por terminar nuestra edición de ahora, es solo decirles que realmente las tortas están buenísimas, vale la pena ir. Quisiéramos el saludo oficial de este día, señor Nasser. Bueno, el saludo oficial de este episodio de La Charamusca, queremos hacerlo para todas las personas que conforman el Comité de Emergencia Nacional, el COEN, que han hecho, creemos nosotros, una buena labor, a pesar de que estas lluvias pues han afectado El Salvador completo, pues, porque ha llovido en todo el territorio nacional y creo que sí se ha hecho una buena labor de logística, y queremos hacer extensivo el saludo a todos los héroes realmente, porque ellos son los comandos de salvamento, la Cruz Roja, la Cruz Verde, uniforme amarillo, hay tanto, vea, el cuerpo de camilleros, que de plano los hemos visto en la tele y han arriesgado sus propias vidas para salvar a tanto salvadoreño que se ha visto afectado con los taludes y en las colonias, en todas partes, y han trabajado durante la noche, durante el día, así que han hecho una verdadera labor de héroes y vaya para ellos el saludo. Bueno, sí, felicidades, saludos desde La Charamusca. Y solo antes de cerrar el show, vamos a repetir el número de la cuenta. El nombre de la cuenta es ANEP Pleca Volcán Guión Tormenta en Citibank, a realizar la transferencia al Banco Cuscatlán ABA 0210-00089, cuenta número 36008784. Y vale añadir también que ahí hay cuentas de la Agrícola, Jusca, Banco América Central, Procredit, Scotiabank y salvadoreño, si está uno localmente o tiene familiares aquí. Pueden ver la página también, ¿verdad, Robert? ¿Dónde está? Correcto. Nosotros estamos leyendo esto de laprensagráfica.com, y aquí están las últimas noticias sobre lo que hemos estado hablando y viviendo aquí en El Salvador. Señores, esto ha sido todo. Esta ha sido nuestra edición de La Charamusca del día de hoy. Los dejamos pidiéndole a Dios que nos bendiga y que nos ayude a pasar nuevamente esta prueba que estamos viviendo. Así que, como siempre decimos, ¡salud! ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.